Sara Sofía y Loren Giselle, las consentidas de Consuelo Jaimes. Melina, Diana, la chicanita en México. Y ya sé, me va a costar dolor el poder olvidarte, hacerme a la idea que ya me olvidaste, que me tocó perder y que le voy a hacer. Muy bien, cada vez que yo pueda voy a emborracharme y tu nombre al viento gritaré muy fuerte. Si de tristeza muero no deben llorarme. Si fuiste la culpable de haber sepultado este amor tan grande que te he profesado y lágrimas de sangre por ti he derramado. Y tú con tus desprecios que mal me has pagado, y solamente Dios te cobrará este daño de haberme sepultado de amor con tu engaño. Ay, ya sé, me va a costar dolor el poder olvidarte, hacerme a la idea que ya me olvidaste, que me tocó perder y que le voy a hacer. Edison, Jaime Pérez y Gerson García Silva, mis artistas, el Pailita César. Quieres amarme, y así mi vida se me apaga con licor y calles, sumido en tus recuerdos que saben dañarme, mi espíritu apagado ya desea encontrarte. Y fuiste la culpable de haber sepultado este amor tan grande que te he profesado y lágrimas de sangre por ti he derramado. Y tú con tus desprecios que mal me has pagado, y solamente Dios te cobrará este daño de haberme sepultado de amor con tu engaño. Ya sé, me va a costar dolor el poder olvidarte, hacerme a la idea que ya me olvidaste, que me tocó perder y que le voy a hacer. Seré un pobre vagabundo recorriendo calles, un loco hablando solo deseando escuchar que me hables al oído, que quieres amarme. Y así mi vida se me apaga con licor y calles, sumido en tus recuerdos que saben dañarme, mi espíritu apagado ya desea encontrarte. Ya sé, me va a costar dolor